intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Un gran regalo para estas fiestas. Astor, Piazzolla Eterno, el hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Con llovizna en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 21 grados 4 décimos. El gobierno presenta su reforma laboral. El proyecto llamado de modernización laboral apunta a dar un mensaje a los mercados. Aspira a bajar los costos laborales y a reducir las cargas patronales para que, según explica, haya más empleo formal. La iniciativa será oficializada en el marco del Consejo de Mayo, tras lo cual será enviada al Senado de la Nación. Abdala presidente. El puntano Bartolomé Abdala, tercero en la línea de sucesión, quedó a cargo del Poder Ejecutivo porque Milei está en vuelo a Noruega para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, y Villarroel se encuentra en España para diversas actividades parlamentarias. Entre el canciller y un diplomático por la compra de los F-16. Héctor Torres, exdirector del FMI, manifestó en redes sociales sus dudas acerca de la compra a Dinamarca, ya que otros países están reemplazando el mismo tipo de aeronaves por modelos más modernos. Dinamarca nos vende F-16 y compra F-35, y nosotros nos emocionamos, publicó Torres. El canciller Kirchner contestó: le recuerdo que usted se describe como ex miembro del Servicio Exterior de la Nación. Aún siendo pasivo, debería actuar según su posición, no usarla para describirse o renunciar a la misma. Es el estudiante de verdad. Habemos finalistas. El clásico de La Plata fue de Estudiantes y jugará la final de la liga con Racing. Estudiantes impuso su estirpe y venció a Gimnasia 1-0. En el Bosque, el gol fue de Thiago Palacios tras un desborde del colombiano Cetré. Esta será la segunda final entre la Academia y el Pincha. La primera final fue la del Torneo Metropolitano 1967, y Estudiantes obtuvo su primer título profesional frente al equipo de José, que venía de consagrarse campeón intercontinental. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, perdón, hay un accidente en la avenida Rivadavia a la altura de San Pedrito en Flores. Hay un colectivo de la línea 92 involucrado. También otro colectivo chocó en el cruce de Lupi y del barco Centenera, chocó contra un camión. Hay un operativo del SAME en estos momentos. La Panamericana lenta en dirección Río de la Plata, también la avenida General Paz y toda la autopista de Lepera. Buen día a primeras luces del día. Estamos en Goya, Corrientes, en la 104.5, 19 grados 7 de temperatura, cielo cubierto con llovizna. También estamos con los argentinos en Palermo, Italia, conectados en 100radios.com. 16 grados, la temperatura y agradable. Aquí en Buenos Aires, cielo cubierto con llovizna. 21 grados 4 décimos la temperatura, la humedad 89%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.